¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por las bendiciones que durante el día hemos recibido. Señor, gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre eterno, querido Señor, haga posible que su luz ilumine a cada persona presente y nuestras mentes sean limpiadas, preparadas, capacitadas para comprender su palabra. Que no sean nuevos conocimientos, Señor, sino principios de vida que transformen nuestra vida. Denos nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y nuevas acciones. Que nuestra vida en esta tierra sea tan brillante, tan limpia, tan fiel, tan consagrada, que las personas al conocernos puedan decir, he aquí un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios. Y ahora, Señor, al estudiar este título suyo, Adonai, haga posible, Padre, que comprendamos que no somos dueño de nada, que usted es nuestro Señor y nuestro dueño, que toda nuestra vida le pertenece a usted y puede disponer de ella como usted diga. Dios, diríjanos en esta hora. Deje sentir su presencia en este lugar y llénenos con su presencia hermosa. Guíenos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Hay mucho que decir del nombre Adonai. Adonai es una palabra hebrea, y más que una palabra, es un título. Y siendo que es un título, una palabra título, vamos a trabajar inmediatamente con la misma. Adonai viene de un término hebreo que se escribe Adón. Adonai significa Señor. Pero Adón tiene una variedad de significado. Por ejemplo, Adón viene de una raíz que significa gobernar, significa soberano, significa controlador, significa amo, significa dueño, significa señor, significa poderoso. De manera que Adonai es el gobernador, el soberano, el controlador, el amo, el dueño, el señor y el poderoso. Todo eso es Dios. La idea de Adonai, es entender que Dios es el legítimo dueño de todo lo que existe. Nosotros solo somos administradores. Cuando usted nace no trajo nada y cuando se muere tampoco se lleva nada. Así que usted no es dueño, usted administra y lo hace bien o lo hace mal. De allí lo interesante de la parábola de los talentos. Los masoretas, aquel grupo de judíos, usaron el nombre Adonai, Señor, toda vez que leían el tetragramatón. Se le llama tetragramatón a esas cuatro letras J-H-W-H. Esas cuatro letras se le llamaba tetragramatón y era el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Cuando los judíos llegaban a ese tetragramatón en el idioma hebreo, no decían nada, hacían silencio y entonces pronunciaban la palabra Adonai. No se atrevían a intentar pronunciar el nombre de Dios. Y hay algo interesante que viene más tarde con ese tetragramatón, conocido desde el principio como el nombre de Yahvé. Los masoretas le añadieron las vocales de Adonai al tetragramatón cuando un lector experto judío llegaba a este nombre, hacía silencio y decía Adonai. Tomaron las vocales de Adonai, la unieron al tetragramatón y entonces apareció el nombre de Yahvé, el nombre de Yahweh. Y más tarde hubo un incidente donde los traductores de la época de la Reforma Protestante, no conociendo el tecnicismo hebreo, el tecnicismo judío, entonces combinaron y pusieron el nombre de Jehová y empezaron a pronunciar el nombre de Jehová hasta el día de hoy. Se usa Adonai unas 300 veces en el Antiguo Testamento y se traduce como Señor. Se usa para referirse al dueño de una propiedad, al jefe de familia, al gobernador de una provincia, etc. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24, se traduce como dueño. Veamos. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. Aquí se la traduce como dueño. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. Y bien, veremos en un momento la trascendencia de esta palabra. Vamos a poner la mesa para entonces entender la verdad del Señor. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24, lo siguiente. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue, ¿qué cosa dice ahora? Dueño de aquel monte. Fue Adonai, fue el dueño del monte. ¿Quién hizo la tierra? Dios. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios. ¿Es propiedad de quién? De Dios. ¿Y a quién hizo dentro de la tierra? A usted. Entonces, ¿usted es propiedad de quién? De Dios. De Dios. El nombre Adonai es un título de jerarquía, un título de honor y un título de autoridad. Jerarquía, honor y autoridad. Veamos Génesis capítulo 18, el versículo número 12. Génesis capítulo 18, versículo 12. Ok, usted preguntará, y bueno, esa es la pregunta ahora que comenzamos. Oye, ¿qué importancia tiene para mí esto de estudiar el nombre de Adonai con Dios? Y ahora te voy a dar una respuesta muy interesante. Génesis capítulo 18, versículo 12. La raíz de los males del hombre es no reconocer la autoridad de Dios. Y ya hablaremos en un momentito de esto. Génesis capítulo 18, versículo 12 dice: Se rió pues Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor. Ya viejo, ahí aparece Adonai, mi Señor, autoridad. Ella reconocía en Abraham la autoridad que tenía en el hogar, como patriarca. Déjame responder la pregunta que hice hace un momento. La idea de obedecer a Dios nace como un recurso y una vía para que Dios pueda bendecir a sus hijos. Mientras Adán y Eva fueron obedientes, la tierra se mantuvo en su belleza primera. ¿Cierto o falso? ¿Cuándo se dañó la tierra? Cuando fueron desobedientes. Dios quiere que le obedezcamos, no para Él ser más Dios, ni para ser más grande. Él no puede ser más grandecito de lo que es, ni tener más de lo que tiene. El asunto está en que hay un problema de principio en el universo. Hay un problema legal. Las criaturas que Dios crea tienen conocimiento moral de las cosas. Y Dios no obliga a ninguna persona. Cuando usted obedece a Dios, eso le hace más fácil a Dios bendecirlo, porque usted está conforme al principio que Él estableció. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Cuando usted tiene un hijo obediente y se acoge a los principios de la casa, ¿usted está más tranquilo o más intranquilo? Más tranquilo. Entonces, hay un principio ético-moral envuelto en todo el asunto de la obediencia. Dios quiere que le obedezcamos para poder bendecirnos más rápidamente. Cuando no obedecemos a Dios, entonces se nos daña el plan. Pero Él se muestra a través de sus nombres para que entendamos, número uno, que Él puede resolver nuestros problemas. Número dos, que Él es todopoderoso. Número tres, que sus promesas son fieles y verdaderas. Número cuatro, que no hay ninguna situación para la cual Él no tenga recursos con que resolver. Y número cinco, que si obedecemos a Dios, reconocemos en Dios el dueño de todo lo creado y todo lo que existe. Y a Él se le hace más fácil entonces bendecirnos. ¿Tenemos un conflicto en esta tierra y el conflicto de los siglos entre el bien y el mal? ¿Sí o no? ¿Está el mal dentro de nosotros? Claro. Cuando nos inclinamos más para donde el Señor, pues entonces Dios se le hace más fácil vencer el mal que hay en nosotros. Mire, le voy a decir una cosa. Y de aquí la importancia de esto que estamos estudiando. Hay una serie de trabajos que hicimos, y yo no sé cómo ustedes van a conseguir eso, pero ustedes saben que cuando la humanidad se dañó completamente. ¿Verdad que lo saben? O sea, esto no es de que hay que reparar, esto se dañó de lo pial, esto no sirve, se dañó completamente. La naturaleza que heredamos de nuestros padres está dañada completamente. Dios no puede repararla, tiene que echarla a la basura, eso no sirve. Hoy, ¿qué le pasa a este pastor? Está tan dañada que cuando Cristo vino a la tierra y tomó nuestro lugar, gracias a Dios que Cristo no pecó, tuvo que morir en la cruz. Y después de morir en la cruz, ¿a dónde lo tiraron? A una tumba. Cuando usted echa un muerto en una tumba, ¿para qué lo echa allí? Ya está, eso ya no sirve para nada. Pero gloria a Dios que Cristo no pecó y pudo levantarse de la tumba. Como nuestra naturaleza primera, la que heredamos de nuestros padres, no sirve, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo, que dice, todos serán vivificados. Entonces Dios nos dio en Cristo una nueva simiente. ¿Qué nos dio Dios? Una nueva simiente. La primera que les dice dañó y no sirve, pues le voy a dar una nueva. Y ahora te pregunto, querido, ¿verdad que hay en tu corazón una lucha entre hacer lo bueno y lo correcto y no hacerlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay dentro de nosotros un deseo de hacer las cosas incorrectas? ¿Sí o no? ¿Y verdad que tenemos un conflicto entre si lo hacemos o no lo hacemos? ¿Hay dentro de nosotros dos naturalezas, una buena y una mala? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Quién colocó la buena? Dios. ¿De dónde sacamos la mala? La heredamos de nuestros padres. Y esa es la batalla. Entonces, reconocer a Dios como Adonai, reconocer a Dios como el dueño, nos hace entrar en una esfera de vida completamente diferente. Porque entonces, al reconocer a Dios como el dueño, al reconocer a Dios como el gobernador, al reconocer la autoridad, la jerarquía y el poder y el honor de Dios, entonces voluntariamente nos entregamos en sus manos, Él nos unge con su Espíritu Santo, y como dice Pablo en Efesios capítulo 3, entonces nos fortalece con su Espíritu en el hombre interior. De allí que nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual comienzan a robustecerse, el pecado nos parece odioso y comenzamos una vida de santificación, guiada y dirigida por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la importancia de Adonai. Pero usted tiene que conocer a Dios, tiene que entender su palabra para poder crecer en esa dirección. Es más, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. ¿Quién es que hace todo en nosotros cuando permitimos y le reconocemos como lo que Él es? El Señor, el dueño, el jefe, el todo. Filipenses 2, 13. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿La gloria es de quién? La gloria es de Dios. Entonces, ¿bueno obedecer? Claro. ¿Deberíamos obedecer? Claro. Todo lo que te impida y todo el que te impida obedecer a Dios, puedes estar seguro que no es tu amigo. Ahora, déjeme hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Tiene sentido estudiar esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando reconocemos a Dios como Adonai, como el dueño, como el amo, como el gobernador, como el soberano, como el todo de nuestra vida comienza a tener paz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos acogemos y nos apoyamos en la mano del Todopoderoso. Mi paso os doy, mi paso os dejo. ¿Quién dijo esas palabras? Génesis capítulo 24, versículo 12. Si en un momento usted ve que me emociono mucho, no se preocupe, déjeme emocionar. Génesis capítulo 24, versículo 12 y versículo 42. Recuerde que estamos en el acápite, que Adonai es un título de jerarquía, un título de honor y un título de autoridad. Génesis capítulo 24, versículo número 12. Dice el verso 12, y dijo, oh Jehová, Dios, ¿qué dice? De mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia, ¿con quién? Con mi señor Abraham. ¿Quién es el que está orando? El siervo de Abraham. ¿Por qué le dice mi señor Abraham? Era un esclavo. ¿Quién era el dueño de él? Abraham, y lo reconocía como su dueño. Versículo 42. Dice el verso 42, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. ¿Cómo le llamaba él a Abraham? Mi señor, mi dueño, mi amo. Yo soy propiedad de él. ¿No somos nosotros propiedad de Dios? ¿Qué ocurre cuando una gente usa y abusa de una propiedad ajena. ¿Cómo se le llama eso? Término técnico, ¿verdad? Si usted usa y abusa de una propiedad ajena, ¿cómo se llama eso? Yo tengo una parcela, una finca sembrada de naranjas dulces. Y usted se brinca por la cerca y entra y se come la naranja y se lleva un saco. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién es la parcela de Jehová? Usted y yo. ¿Quién es el dueño? Jehová. Entonces, cuando hacemos las cosas, ¿quién deberíamos pedirle permiso? Al dueño. ¿Quién es el dueño? Jehová. ¿Se entiende ahora? ¿Sí o no? Cuando usted nació vino desnudo y cuando se va, le ponen ropa por misericordia. Pero no se lleva nada porque usted no trajo nada. ¿Cierto o falso? Usted entra a la parcela de Jehová y se va de la parcela de Jehová. Ni trajo ni se lleva. Si aprendiéramos ese sencillo principio, Dios nos bendeciría más ampliamente. Pero viviendo en la parcela queremos quedarnos con la cosa. ¿O no? Y decimos, mi casa, mi carro, mi finca. ¿Quién ha dicho que usted tiene nada? ¿Cierto o falso? Seamos sinceros, ¿sí o no? Y se revientan la vida y acumulan y acumulan y llegan a viejos, entonces comienzan a comprar medicina y medicina. ¡Qué tontería! Cuando eran jóvenes se mataron trabajando para tener las cosas y después de viejos se matan gastando para mantenerse sanos. Yo no entiendo, la vida es una tontería. ¿O no? Pero la que enriquece es la bendición de Jehová. Y hay que aprender eso. Nosotros como cristianos tenemos que abrir los ojos y despertarnos de esta manera tan extraña de vida que tenemos. Hay una serie de trabajos que presenté en mi iglesia hace casi un año. Pasamos como de siete a nueve meses hablando de lo que se llama la prosperidad. El título de la serie es El anhelo de Dios. Hicimos un estudio de todos los principios de prosperidad que Dios le dio a los judíos. Y número uno, los planes que Dios tenía. Número dos, cómo implementó el plan. Número tres, cómo mostró y presentó lo que él quería. Número cuatro, tomamos todos los versículos del Antiguo Testamento donde se describe el anhelo de Dios, lo que Dios quería. Prosperidad física, prosperidad de la salud, prosperidad emocional, prosperidad en las letras, en las artes, prosperidad en todo. Y al final, ¿por qué fracasó el pueblo judío si Dios es todopoderoso? ¿Por qué Dios no pudo hacer con ellos lo que Dios quería? Y todos los detalles aparecen en la serie. Y ahora viene lo bueno. ¿Cómo Dios escogió esta iglesia para desarrollar todo eso que quiso hacer con aquel pueblo? Y ya tenemos más de 100 años y mire cómo estamos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Los principios de la Biblia no son eternos? ¿Sí o no? El problema, querido, es que hay que conocerlo para poderlo aplicar. ¿Cierto o falso? Y por eso esta serie de estudios. ¿Somos dueños de algo nosotros? No. Que somos administradores. Y hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Quién dijo que esta vida es tuya? Estoy en mi cuarto. ¿Quién dijo que ese dinero es tuyo? Mira mi casa. Pero, querido, por favor. ¿Somos dueños de alguna cosa? A veces uno ve un carro del año que se le sale a uno la babita. ¡Wow! Ponle 30 años al carrito de si tú verás que ya es una chatarra. ¿O no? ¿Se han dado cuenta que en este mundo con el tiempo todo se acaba y se envejece? ¿Sí o no? Entonces una vez me puse a pensar, siendo jovencito, ¿a qué y a quién le voy a dedicar mi vida? Y queridos, descubrí en mi ignorancia que no hay nadie mejor para dedicarle la vida que al Dios Todopoderoso. Una mañana me desperté y me di cuenta que se me había ido la juventud. Y me reí tanto ese día. Me reí, pero que me reí. Dije, oye, pero mira, ya yo me puse viejo. Había estado tan ocupado que no me había dado cuenta. Y me di cuenta en la cancha. Cuando era joven, oígase, corría y brincaba y saltaba. Y qué cansancio. El cansancio me tenía miedo a mí. Pero ese día, corrí y volví cuando... Digo, oye, ¿qué es lo que pasa? La mente jovencita y el cuerpo. Digo, anda, Señor, si me puse viejo. ¡Qué desorden! Oye, ha sido duro reconocer que me he puesto viejo, ¿eh? Porque la mente quiere. A veces me pongo a jugar con los muchachos. En estos días estaba jugando con mis hijos. Fui a la escuela, dije que tenían un juego. Y ahí voy, había mucho frío, me voy con un coat, con muchísimo abrigo, muchísimas cosas. Y cuando empiezan a jugar, oiga, los pibes hacían así. Hasta que llegó un momento que ya no aguanté más. Ya no, que los papás quieren que quieran jugar, vengan a jugar. Digo, a mí no vamos a jugar. Le voy a ser sincero, esto no lo sabe nadie. Por respeto llegué al final del juego, porque si me salgo, hace una vergüenza, mis hijos lo van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, pero ya estaba muerto, era. Y me decía el tipo el que dirigía, pastor, ¿ya quiere salir? No, no, no, ¿cómo va a salir? Y él me decía, ay, señor, que esto se acabe pronto. Estaba cansado. Era la camisa manga larga que andaba, tuve que remangarme la camisa. Pero yo feliz mirándome jugar. Dije, si supieren que estoy loco por salir de aquí. ¿Se va uno deteriorando? ¿Sí o no? No sea bobo. No le dedique su vida a este mundo. Dedíquesela al dueño, al verdadero dueño. Allá será la verdadera vida. Cuando te mira al espejo y vea que hay un poco más de cana, sonríete y dile gloria a Dios. O te muere pronto, o te va para el cielo pronto, una de las dos. Y bienvenido al club. Cuando me empezaron a salir las canas aquí, en las, tengo un lío entre las pestañas y las cejas. Estas son las cejas. Siempre creo que son estas y esta la pestaña. Okay. Para que vean que uno tiene lío en la cabeza. Me empezaron a salir caballito blanco aquí en las pestañas, en las cejas. Y dije, oye, pero mira esto. Y dije, qué interesante. Imagínate que la Biblia dice que Daniel vio a un anciano de día blanquito. Ah, pues entonces tenía los cabellos blancos, las pestañas blancas, las cejas blancas, el bigote blanco y las barbas blancas. Señor, nos vamos a aparecer cada vez más. Lee Apocalipsis. Como dice San Juan que tenía Apocalipsis los cabellos, todo blanco. Así que gloria a Dios. Digo, Señor, apúrame el blanco este porque así me voy a parecer más a ti. Eso me consuela por lo menos. Mire, vamos a seguir estudiando la Biblia. Éxodo capítulo 21, versículo 4. Éxodo capítulo 21, versículo 4. No me han dicho a qué hora debo terminar y eso me llena de gozo. Éxodo 21, versículo 4. Recuerde que estamos trabajando con la palabra Adonai. Dice, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Esa es la ley de los esclavos. ¿La ley de quién? De los esclavos. Usted es esclavo de una casa, entró como esclavo, y dentro consiguió otra esclava. Por favor, espera la antigüedad. Y dentro consiguió otra esclava. Se unió con ella, se casó con ella, y tuvieron bebé. Llegó la época de usted estar libre, se va libre usted. Pero la mujer y los hijos no son suyos, son del dueño. Y saben que me gusta esa ilustración. Oiga, ¿por qué? Su mujer y sus hijos, ¿de quiénes son realmente? De Dios. Yo hago con mi mujer lo que me dé la gana. Mentira, esa mujer no es suya, esa mujer es del Señor. Yo hago con mis hijos lo que me dé la gana. Mentira, esos hijos son del Señor. ¿Cierto o falso? Con esa mujer y con esos hijos hay que hacer lo que Dios estableció. No es hacer lo que a ellos les dé la gana, ¿eh? Es hacer lo que Dios estableció. Y siempre tendrás la bendición de Dios. Número capítulo 11, versículo 28. Número capítulo 11, versículo 28. Y creo que con esto hasta aquí entendemos la idea de Señor con el sinónimo de jerarquía, honor y autoridad. Dice el versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, ¿qué cosa? Señor mío Moisés, qué cosa linda, impídelos. José estaba celoso porque le habían dicho que unos tipos estaban profetizando en el campamento. Y se puso celoso y le dijo a Moisés, impídeselo, que no sean profetas. Y bueno, allá que estamos aquí, vamos a leer la respuesta de Moisés. Dice el versículo siguiente, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Alabado es el nombre de Dios. Pero me gusta la manera de respeto como Josué se dirige a Moisés. Le dice, Señor mío Moisés, Adonai Moisés. ¿Qué cosa es? Respeto. Le habla con respeto. Muy bien. Cuando se aplica el término Adonai a Dios, se usa esa forma, Adonai, y aparece por primera vez en Génesis capítulo 15, versículo 2 y versículo 8, y aquí comenzamos la parte más hermosa de esta tarde. Génesis capítulo 15, versículo 2 y versículo 8, aplicando el término Adonai a nuestro Dios. Génesis 15, 2 dice, Y respondió Abraham, ¿cómo dice? Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Y dice el versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo se dirige Moisés, Abraham a Dios? Señor Jehová, Adonai, y entonces usa el tetragrámaton, Adonai Yahweh, Señor dueño, Señor gobernante, Señor soberano, Señor poderoso, Señor todo para mi vida y para mi ser. ¿Cómo voy a saber las cosas? Dice más adelante en el capítulo 18, versículo 3, lo siguiente. Génesis 18, 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Se acuerdan ustedes cuando los dos ángeles y el Señor iban rumbo a Sodoma y Gomorra y pasaron frente a la casa de Abraham? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces Abraham salió al encuentro, le invitó a venir a su casa y allí le preparó los alimentos. Estos pasajes hacen resaltar la posición de Dios como Señor y dueño. También el derecho que tiene de ser obedecido. Dios es el dueño, Dios es el Señor, Dios es el que creó, Dios es el que sustenta todo lo que existe, todo lo creado, existe porque Dios lo sustenta. Es decir, Dios le conserva la vida. No solo es el dueño porque lo creó, es el dueño porque lo sustenta. Él le sostiene la vida. Algunas veces Adonai aparece con la conjunción Jehová o traducido Jehová el Señor. Éxodo capítulo 23, versículo 17. Éxodo capítulo 23, versículo 17. Éxodo capítulo 23, versículo 17. Dice el verso 17, tres veces, ¿qué cosa? Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Cuando estudiemos Curios, vamos a ver el nombre Señor, el nombre Curios, que es griego, en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la idea de este Señor Jehová? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Escucha qué interesante. Dios no solamente creó, Dios no solamente sustenta, sino que todo lo creado primero existió en la mente de Dios. ¿Sí o no? Dios pensó, ordenó y apareció. ¿Estabas tú en la mente de Dios? Sí. Por eso estás presente y estás vivo. ¿Defraudarás tú a Dios? Cuando usted y yo fuimos una posibilidad, había 20 millones de posibilidades. Si uno de los que estaban al lado de nosotros hubiera entrado primero al óvulo de nuestra madre, no hubiera nacido usted, sino otro. ¿Cierto o falso? ¿Y por qué de 20 millones Dios permitió que entraras tú? Me dice la muchacha, mi vida no tiene sentido, yo no quiero vivir, yo me quiero morir, me quiero envenenar. Digo, la felicito. Fantástico, adelante, adelante. Eso es lo que usted quiere, adelante. La felicito, usted es demasiado inteligente. Yo estoy hablando en serio, yo estoy hablando en serio. Digo, fantástico. Yo no sirvo para nada, yo no soy nada, nadie me quiere. Digo, mire, no de estar hablando tonterías. Vamos a hacer un análisis de la vida suya. Y a ver si usted cree que Dios no está detrás de usted para darle todo lo que tiene. Número uno. De los 20 millones de posibilidades que podían nacer, ¿cuál fue el que entró al óvulo de su mamá? ¿Cuál fue el espermatozoide que entró al óvulo de su mamá? ¿No fue usted? Y abrió los ojos. Sí. ¿Y los otros 19 millones y pico que pasó? Se murieron. Entonces usted fue la bendecida. ¿Cuántos niños no se mueren en el vientre de su madre antes de nacer? ¿Nació usted? Sí. ¿Cuántos niños no se mueren antes de los 3 años? ¿Pasó de los 3 años? Sí. ¿Cuántos no mueren antes de los 12? ¿Pasó de los 12? Sí. Y empecé a hacer un estudio a la muchacha. ¿Cuántos no están enfermos, paralíticos? Y le empecé a decir cosas. Y esa no me abría la boca. Le abría la boca. Y de repente comenzó a llorar. Digo, ay, ¿ahora por qué llora? Soy una malagradecida. Digo, por fin que ya lo entendió. ¿Somos malagradecidos, sí o no? ¿Cuánta gente no anda por ahí con le dio poliomielitis cuando eran niños y tienen las piernitas así y no pueden caminar? ¿Cuántos ciegos no hay en el mundo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Si Dios te ha conservado completo, si Dios te ha conservado como estás, cuando tú sales a la calle y ves gente con gafas negras pero es que no tienen ojos, otro en silla de ruedas, hay personas que han nacido sin brazos, ¿o no? Y gracias a Dios, aunque somos medio feos, pero estamos completos, ¿o no? En estos días me aprendí un refrán que me llamó tanto la atención y me gustó tanto. Se me ha consolado ese refrán. Digo, bueno, refranes como este hay que aprendérselo. Dicen que los hombres y los osos, mientras más feos, más hermosos. Préndanselo, es un consuelo. Préndanselo. Mientras más feos, más hermosos. Capítulo 34, versículo 23. Éxodo capítulo 34, versículo 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. ¿Cuántas veces en el año? Tres veces. Ustedes saben que los judíos tenían muchas fiestas. Ahora, todas esas fiestas, ¿qué era lo que querían reconocer? Número uno, que el judío reconociera a Dios como lo que Dios es, el dueño, el amo, el Señor. Y número dos, al reconocer a Dios como su dueño, entonces Dios le daría bendiciones abundantes. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? El desconocimiento de Dios como dueño es lo que nos trae miseria y desamparo. Dios no puede bendecir la falta de fe, la falta de confianza, la desobediencia. Hay textos de la Biblia que combinan Adonai con Elohim. Salmo 35, versículo 23. Salmo 35, 23. Oiga, pastor, ¿por qué nos dice todo esto? Querido, todas estas combinaciones y todo esto es mostrando y demostrando que tu Dios, el Señor Jehová, el Señor Adonai, Yahvé, Elohim, es todopoderoso. No importa cuál sea tu necesidad, Él la puede suplir. Salmo 35, versículo 23. Mira qué lindo dice aquí la palabra de Dios. Salmo 35, 23 dice, muévete y despierta para hacerme justicia. ¿Y cómo dice ahora? Dios mío. ¿Y qué más? Y Señor mío, para defender mi causa. Dice Elohim mío y dice Adonai mío. ¿Saben lo que está diciendo? Elohim mío, mi creador, mi formador, mi dueño, mi hacedor. Y ahora cuando dice Señor mío, entonces está diciendo mi soberano, al que le debo rendir todo honor, al que el que tiene jerarquía sobre mí, aquel que es de quien yo soy propiedad, yo soy propiedad de Él. Nadie puede tocarme porque Él es, yo soy de su propiedad. El que me toca a mí está ofendiéndole a Él, porque el que os toca es como si os tocara, ¿qué cosa? Dijo el Señor Jesús, que hay del que le hace daño a uno de esos pequeñitos. Mejor le fuera, ¿qué cosa? Que le ataran una piedra de molino al cuello y le echaran, ¿dónde? En el profundo del mar. Salmo 38, versículo 15. Salmo 38, 15. Esos pasajes, por favor, guárdalos en tu corazón. ¿Qué dice el versículo 15? Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a detener un minutito de aquí. Hermanos queridos, ¿creen ustedes que la palabra de Dios ha sido escrita para nuestra amonestación, para nuestro consuelo, para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos en este camino hacia la Patria Celestial? ¿Sí o no? Es un mapa. Y ese mapa es tan perfecto que en todos los tramos del camino nos da los detalles que necesitamos para estar en paz. Mira, por ejemplo, Jueces, capítulo 16, versículo 28, la oración de Sansón. ¿Sansón fue infiel? Sí. ¿Falló Sansón? Sí. ¿Lo hizo muy mal? Sí. Pero Dios, que es toda misericordia, mira cómo trató a este señor. Jueces capítulo 16, versículo 28. Dice Jueces 16, 28. ¿Cómo dice? Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Yo le hago una pregunta. ¿Le había dado Dios a Sansón suficiente fuerza como para hacer la obra para la cual Dios lo escogió? ¿Sí o no? Número dos. Se le apareció el ángel de Jehová a la esposa de Manoah para explicarle cómo debía ser su vida y qué debía hacer antes de que naciera el niño, ¿sí o no? Le dieron explicaciones estrictas de qué comer y qué no comer y cómo tratar para que el niño que naciera, naciera como tenía que ser, ¿sí o no? Número cuatro. Cuando el niño nació, ¿lo hicieron un juez del pueblo de Dios, sí o no? ¿Y qué decidió Sansón? Irse por la tangente. Pero no obstante eso, haber defraudado a Jehová, haberse ido, ¿se acuerdan que se casó con una filistea? ¿Se acuerdan el lío que le hicieron con la filistea y después acabó con medio mundo? ¿Se acuerdan de aquella adivinanza de la miel en el león y demás? ¿Pero recuerdan después que se fue a bregar con Dalila? La vez que Dalila lo quiso engañar y él como quiera cayó como un tonto. ¿Se acuerdan que le cortaron las trenzas, le sacaron los ojos y se lo llevaron? Ahora le creció el pelo. Ahora lo tienen de burla. Y en ese momento de crisis, en ese momento donde fue infiel, sin los ojos, ahora clama a Dios otra vez. ¿Lo escuchó Dios o no lo escuchó? Entonces, no importa cuánta Dalila te hayan hecho caer, si reconoce tu condición y clama a Adonai, clama a Adonai Elohim, Él te puede escuchar y Él te va a contestar. Nosotros no conocemos a Dios. A veces pensamos que Dios es como los seres humanos. Y de hecho, queridos padres, escuchen. Para un niño, el primer concepto de Dios que tiene es su papá y su mamá. ¿Cierto o falso? Para un niño, Dios es como es su papá y como es su mamá. A medida de que van creciendo, van tomando conciencia de las cosas. Pero para el niño, Dios es como es papi. Y Dios es como es mami. ¿Cómo es usted? Y así usted sabrá qué piensa su niño de Dios. Permita al cielo que usted viva tan cerca de Dios para que su niño tenga una idea clara de cómo es Dios. El niño entiende que Dios trata a los seres humanos como papi trata a mami. Y el niño entiende que los seres humanos son, que el mundo es, y Dios es con el mundo, como es el hogar y el ambiente donde vive. Salmo capítulo 8, versículo 1. La Biblia nos presenta a Adonai en diferentes lugares, con diferentes definiciones, pero con una multitud de matices de significados que si los tomamos en cuenta, nuestra vida comenzará a ser muy diferente. Salmos 8:1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro. La combinación de Elohim y Adonai significa Señor, significa amo, significa gobernante. Designa a Dios como legítimo amo de lo creado. En el Salmo 16, el versículo número 2, dice, mi dueño y mi Señor. Salmo 16, versículo número 2. Dice el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, ¿qué cosa? Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. En el Antiguo Testamento, todo el quehacer judío, toda la economía judía, toda la teología judía, toda la vida judía, todo lo que el judío hacía estaba centrado en la persona de Dios. Para ellos comer, dormir, salir, entrar, ir, venir, estudiar, trabajar, cocinar, todo estaba centrado en la persona de Dios. Ahora, ¿cuál era el concepto de Dios que tenían? ¿Qué es lo que Dios le había dicho de su persona? Y aquí voy a terminar, Deuteronomio capítulo número 6. Por favor, mire qué lindo y qué belleza aparece aquí. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4. Dice, oye Israel, ¿qué cosa? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora mire, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Número uno, ¿cómo dice? De todo tu corazón. Número dos, de toda tu alma. Y número tres, con toda tu fuerza. Es decir, mira, tu mente, tu sentimiento y tu vigor estarán centrados en la persona de Dios. Cuando una persona piensa en Dios, cuando una persona ama como ama a Dios, y cuando una persona trabaja teniendo a Dios como centro, yo le pregunto, ¿habrá alguna cosa que sea imposible para esa persona? No. Y mire más. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. En otras palabras, tu vida deberá estar centrada en la persona de Jehová. Todo lo que tú poseas, todo lo que tú tienes, todo lo que te ocurra, asegúrate de ponerlo en torno a Jehová. Y dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Qué cosa es un ídolo? Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Jehová en nuestra vida. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Jehová en nuestra vida. Si Jehová es el centro de nuestra vida se verá girando en torno a los principios de Jehová. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. ¿Y qué dice ahora? Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Una pregunta. Si esta tarde te digo el secreto de la bendición, de la prosperidad y de la superación, ¿te atreves a poner en práctica ese principio? ¿Se atreven? ¿Cuántos se atreven a poner en práctica ese principio? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quién es el legítimo dueño de todas las cosas? Cuando nosotros nacimos, ¿qué trajimos? Y cuando nos vamos, ¿qué nos llevamos? Nada. Entre el nacimiento y la muerte hay principios que Dios estableció. Un principio clave en nuestra vida, y para mí tiene mucho significado porque he dedicado toda mi vida desde mi adolescencia a ver y a trabajar con este principio. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo número 8. Dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál sería en nuestro caso el libro de la ley? ¿Cuál sería? La Biblia. La Biblia. ¿Cuáles son las palabras que deberían estar en nuestra casa, en los postes, en la pared y por donde quiera? ¿Cuáles son esas palabras que deben estar en casa? La Biblia. Oiga, ¿sabe que hablamos de un sermón en mi casa, en mi país, en donde estoy, en donde vivo? Qué lío. Y un señor lo tomó muy literal. ¿Sabe que bueno tener cuadros bien bonitos que tengan textos de la Biblia? Él no. Él llegó a su casa y comenzó a coger páginas de maquinilla y empezó a escribir versículos y a pegarlo en la pared. Oye, se ha armado un lío ahora, porque tiene la casa llena de versículos pegados en la pared, por donde quiera. Y va mi esposo y dice, ¿qué pasó aquí? Y dice la señora, dice, oh, soy fulano, que yo soy el sermón del pastor, y empezó a pegar versículos por donde quiera. Y dice, sí, pero sería bonito con unos cuadritos bien bonitos. Y dice, no, yo desde que yo empecé a escribir versículos y a pegarlo por donde quiera. Mire la casa como la tiene. Espérese, querido. Entendemos su interés, pero hay unos cuadros lindos con paisajes, ¿sí o no? Que tienen textos de la Biblia, hermosé su casa, o que alguien le enseña a hacer cuadro en punto de cruz, como una señora que yo conozco, y usted llega a su casa y va a ver textos completos de la Biblia. Cuando usted llega a la casa de esa señora, doña Esther, usted abre la puerta y mira, lo primero que ve son los 10 mandamientos, bien grande en punto de cruz, una belleza. Y cuadros aquí, cuadros allá, todo con pensamientos de la Biblia. ¿No es eso lo que está diciendo el pasaje? Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué cosa dice número 2? Para que hagas, ¿y qué más dice? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino, ¿y qué más? Y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando tomes el libro de la ley y hagas y guarde lo que él dice. ¿Cuándo? Cuando lo tomes para ti. ¿Cuándo? Cuando te dejes guiar por ese libro. Y entonces, vamos a terminar aquí con el Salmo 90, entenderemos este Salmo. Mire qué salmo tan hermoso. Si es cierto que Jehová, que Elohim, que Yahweh de los ejércitos, que Adonai es nuestro dueño y nuestro Dios, entonces mira qué linda será tu experiencia. Salmo 90, dice el versículo 1, Señor, ¿qué cosa? Tú nos has sido refugio de generación en generación, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Nos ha defraudado Dios? Nunca. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Cierto o falso? Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿No es así la vida de nosotros? ¿Sí o no? Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Parece que fue ayer que yo volaba en una cancha y hacía maravillas. ¿Y eso se fue? Nada más me quedan los recuerdos. ¿Verdad que es dura la vejez? No estoy diciendo que ya soy un anciano, lo estoy diciendo que me estoy. Mejor sigamos el tema para que mi esposa no me mire en serio. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y mire qué cosa linda. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué dice ahora? Que traigamos al corazón, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que significa ese pasaje? El versículo que quiere decir, enséñanos a vivir en la forma apropiada. ¿Sí o no? ¿En la forma cómo? Apropiada. A veces dedicamos mucho tiempo a los que no nos rinden ningún beneficio. Y a las cosas que nos benefician, la tratamos a prisa. ¿Cierto o falso? ¿No se molestan si hago un pequeño examen? No me tiene que contestar. Pero ¿verdad que hay cosas que hacemos en la vida que nos están consumiendo la vida y no nos reportan nada? ¿Sí o no? Analícelo. Soy celoso con mi tiempo. Celoso como ustedes no se imaginan. Porque no tengo otro espacio de vida, solo vivo en el tiempo. ¿O no? Solo vivo en el tiempo. Y en el día tengo que hacer muchas cosas. Y me gusta hacer lo que hago. Y me fascina hacer lo que hago. Pero a veces nos pasamos horas dedicados a cosas que no reportarán nada. ¿Sí o no? Mire, usted dice, no, que a mí no me gusta leer. Ok, querido, ok. Lea una página diaria de un libro. En un año, ¿cuántas páginas ha leído? Un libro entero. Este año ya se fue. Y le garantizo, le aseguro, mire, le confirmo que hay personas que este año no leyeron un libro entero. ¿Cierto o falso? Un libro no leyeron. Y ahora voy maduro. Dijeron que sí, que voy poder con el examen. Le aseguro que escasos son los que este año hicieron sueño bíblico. ¿Sigo? No, mejor vamos a seguir siendo amigos. Yo no quiero problemas. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Lo primero que deberíamos hacer es organizar nuestro tiempo. ¿Organizar qué? Nuestro tiempo. Y desarrollar en nuestro tiempo 5 factores, 5 ambientes, físico, mental, social, emocional y espiritual. ¿No son esas 5 áreas en las que nosotros vivimos? ¿Sí o no? Físico, tenemos un cuerpo. Mental, hay que desarrollar una mente. Social, tenemos que vivir con la gente. Emocional, tenemos sentimientos y emociones. Y espiritualmente, nuestra comunión con Dios. Organiza tus días en esos 5 aspectos y verás cómo tu vida se convierte en una gran bendición. Este año grabamos sermones. Sería bueno, yo nunca me detuve a ver cuántos sermones grabamos este año. Pero le garantizo que grabamos más de 250 sermones este año. Y todos están grabados. Predicamos lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, toda la semana. Y a veces los miércoles son 2 sermones, los sábados son 2 sermones, el lunes un sermón, el martes otro sermón. Imagínense, multiplique todos esos sermones por la cantidad de días que tiene el año. Y todo eso está grabado, todo está grabado y todo está siendo reproducido para regalárselo a la gente. Ayer me llamó el encargado de esa sección para decirme que ya grabó una serie de la parábola de los talentos que tiene 19 sermones. Imagínense que usted tome la parábola de los talentos y la lea en la Biblia y se siente a oír 19 sermones de la parábola de los talentos. ¿Aprenderá algo o no aprenderá algo? Tenemos una radio oyente aquí con nosotros, mi querida amiga Milagros. Y ella dice que le fascinan los temas que estamos desarrollando del Espíritu Santo. Pero solo del Espíritu Santo, le decía a ella, hay 130 sermones grabados. Y 90 sermones acerca de los dones espirituales. ¿Valió la pena tanto sacrificio? Pues claro que sí, es material para el pueblo de Dios. Ahora estamos haciendo planes de no solamente regalarle los CD grabados, sino hacer libros, que usted pueda tener todo el material para que lea. Y si no quiere leer, para que lo predique. Y si no lo quiere predicar, para que se lo regale a la gente. ¿Tuvo sentido entonces dedicar tanto tiempo a esas cosas? ¿Es valioso el tiempo? No me gusta escribir. Ok, escribe un párrafo cada día. En un año, ¿cuántos párrafos serán? ¿Y ya escribiste un libro? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Y sigue diciendo, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué lindo cuando el año termina y usted se detiene y dice, Señor, gracias, porque todas estas cosas hiciste a través de mí. ¿No es lindo eso? ¿Sí o no? Y usted ve el fruto y el resultado de todo un año de trabajo. Y usted ve que valió la pena vivir ese año. Y entonces tiene los proyectos para el año que viene. Una vida vivida así, ¿tiene sentido? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Y usted ve los resultados en la gente. No me diga que esta semana usted no aprendió por lo menos una cosa que no sabía de todo lo que hemos dicho. Por lo menos una cosa aprendió usted. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Digan sí o no, porque si no perdí mi tiempo aquí. Dice la palabra de Dios. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Quisieran ustedes en este momento decirle a Dios, Señor, perdóname, no lo sabía, pero desde hoy en adelante quiero reconocerte como mi dueño, como mi Señor, y quiero que hagas tu voluntad en mi vida. ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? ¿Se atreven a ponerse en pie conmigo para que terminemos esta tarde con una oración? Sana mis heridas, restaura. Restáurame, Señor. Dios manda lluvias, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Creo que tengo un compañero aquí al lado.